música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al viernes 28 de octubre. De inmediato damos cuenta del tiempo. 19 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 23, un poco de más estabilidad en las temperaturas. En todo caso, hemos tenido un mes de octubre que se empieza a despedir y todavía con temperaturas de septiembre. Un fin de semana que tenemos por delante, en el cual tendremos un cambio de hora. El domingo, cuando sean las 3, volveremos a las 2. De inmediato también le damos cuenta a esta hora de la cotización del euro frente al dólar. 0,99. Finaliza la semana entonces la moneda europea por debajo de la estadounidense. El petróleo en el mercado internacional, $96.06. El IBEX 35 cerró la jornada en 7,221 puntos, lo que representa una subida del 0,64%. De inmediato también les compartimos algunos titulares que estaremos desarrollando en nuestra edición. Atención, los migrantes latinos rompieron récords de envíos de remesas en el primer semestre de este año. También tenemos para contarles sobre una campaña que ofrece información en 7 idiomas para favorecer el acceso de mujeres migrantes a sus derechos sexuales. De al otro lado del Atlántico, estamos pendientes de las elecciones en Brasil. El balotaje final, Lula o Bolsonaro. Ambos saben ya lo que es sentarse en el sillón presidencial. Bolsonaro es el actual presidente y Lula estuvo incluso durante 2 periodos. Pasamos a la información deportiva. Tenemos para destacar la Liga Española de Fútbol. En la fecha número 12 tendrá un duelo muy interesante. Será el partido de la Liga. Valencia-Barcelona. Un Barcelona que intentará dejar atrás lo que ha vivido en Champions, ha quedado eliminado. Y por supuesto, también daremos cuenta de lo que pasa a nivel internacional en las principales citas deportivas. En Colombia han estado pendientes de la final del Mundial de Fútbol Femenino Sub-17, que se va a jugar este domingo entre España y Colombia. En el apartado de entretenimiento, daremos cuenta también de lo que hemos vivido en la celebración del Día del Colombiano Migrante en Valencia. Y a propósito, tenemos entrevista con el chef, creador de una estrella Michelin, Edwin Rodríguez, que impartió un conversatorio con la población colombiana en la jornada anterior en Valencia. Por supuesto, hubo mucha música. Y el saludo musical es por cuenta de Víctor Manuel, el sonero de la juventud, que nos presenta, atención, la canción Decidí Tener Pantalones. Ya les vamos a contar de qué va esta canción. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, que tengan todos un feliz día. Tantas veces. Hoy comenzamos el Café Mañanero escuchando a Víctor Manuel y mandarte pa donde y su nueva canción, como corresponde. Decidí Tener Pantalones. Víctor Manuel es un cantante puertorriqueño, de los más reconocidos en lo que tiene que ver con la salsa contemporánea. Es decir, representa a la nueva generación de la salsa. Ese género musical inventado por inmigrantes caribeños en Nueva York. El caso es que Víctor Manuel estrena esta canción, Decidí Tener Pantalones, una composición de Romeo Santos. forma parte de su ya exitosa producción discográfica Lado A, Lado B. Decidí tener pantalones es un tema que sirve de himno a las personas que se arman de valor para salir de relaciones con las que no se sienten valoradas. Y se despiden entonces de esa relación. La canción, repito, fue compuesta por el bachatero Romeo Santos. Cuenta con arreglos de Jay Lugo. Ya está a disposición de todos los amantes de la salsa. Y por qué no, para los amantes de las canciones de desamor, ¿no? También sirve perfectamente. Decidí tener pantalones a ritmo de salsa. Empezamos el fin de semana en el Café Mañanero. Un espacio abierto a la cultura latinoamericana en Europa. Puedo decir que soy feliz, que ya me he liberado de tu amor. Y con orgullo le diré a la gente que ya no soy ningún café. Callao. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos a la gira que está desarrollando un alto funcionario de la Unión Europea por Sudamérica. Hablamos de Josep Borrell. Es el hombre que lleva los hilos de la política exterior de Europa. El caso es que en el marco de su viaje a Buenos Aires, donde participó del encuentro conjunto de ministros de exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y de la Unión Europea, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, brindó una conferencia en la que se refiere precisamente a la situación que atraviesa el Mercosur, ese bloque de países que conforman Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay. En algún momento se intentó que también hiciera parte Bolivia. El caso es en que Josep Borrell ha dicho que el Mercosur es la región menos integrada y con economías muy cerradas. Llama poderosamente la atención de las declaraciones del señor Borrell, porque lo hace en el marco de este encuentro de la CELAC. La CELAC es una organización de países latinoamericanos creada recientemente y que sirve como alternativa a la OEA, Organización de Estados Americanos, y la ha montado este bloque de países de extrema izquierda, liderado por Venezuela. Es verdad que ha tomado fuerza con México, Ecuador, en los tiempos de Correa. Por supuesto, los Kirchner, también Michelle Bachelet en Chile le ha dado la bendición. Y por eso tiene algo de fuerza la CELAC, pero todavía está lejos de compararla con la OEA. De manera que el ente más importante de la región con el que se tendrá que seguir entendiendo Josep Borrell será justamente con la OEA y no tanto con la CELAC. Sirve de poco o nada. No se sabe todavía claramente cuál es el papel de la CELAC, más allá del de sentar una posición ideológica diferente a la de Estados Unidos. Desde hace mucho tiempo se ha venido trabajando sobre un acuerdo de libre comercio, un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. No se ha podido concretar, hay posiciones muy cerradas en Argentina, igualmente en Uruguay, sobre todo en Argentina y Uruguay, es donde ha encontrado oposición el Mercosur. Y ahí están los dardos de Borrell, en este caso calificando de economías muy cerradas a la de estos países que no han permitido ese tratado. Nos preguntamos si con la presencia de tantos gobiernos de izquierda en la región se va a llevar a cabo ese tratado de libre comercio. Va a ser difícil porque ha sido justamente en el sector de la izquierda donde mayor oposición ha encontrado ese acuerdo. Y a propósito de izquierda en la región, perfectamente podría dar un paso más este domingo cuando se celebren las elecciones en Brasil. Hablamos ya de la segunda vuelta o balotaje. Se disputa en la presidencia el actual mandatario Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva, que ya estuvo en dos oportunidades en el cargo y precisamente durante su gobierno desempeñó una administración marcada por la corrupción, y eso precisamente es lo que tiene con vida a Jair Bolsonaro, porque no es que la administración de Bolsonaro esté exenta de polémicas, empezando por su posición durante la pandemia. No reconocía la pandemia, era uno de los negacionistas, o por lo menos negaba los efectos del virus. Él no negaba la existencia del virus, pero sí los efectos. El caso es que en el barco de la campaña se le está achacando, y merecidamente. Aunque él argumenta que se compraron las vacunas oportunamente, incluso más rápido que muchos de los países donde sí se implementaron medidas de prevención, reconociendo la peligrosidad del coronavirus. Pero el coronavirus es apenas uno de los tantos temas polémicos de Jair Bolsonaro. Pero por donde se mire, quiero decir, los dos candidatos generan polémica. Y ya lo decíamos al principio de la semana, los brasileños concurren a las urnas este domingo, tal vez no para escoger el mejor candidato, sino lo contrario, ¿sí? ¿Quién es el menos peor? Porque esas son las circunstancias en las que se llega a esta segunda vuelta presidencial en Brasil. En todo caso, le deseamos mucha suerte a Brasil, a su población, a su gente. Desde aquí, un abrazo. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Feliz día para todos. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un resumen de las noticias más importantes en lo que tiene que ver con inmigración. Atención, los migrantes latinos rompieron récords de envío de remesas en el primer semestre de 2022. Pese a la crisis económica, de acuerdo con lo que publica el diario El País, el dinero enviado a América Latina y el Caribe alcanzó 68 mil millones en el primer semestre. Nicaragua, Argentina y Brasil son los países que más han visto crecer estos ingresos. El dinero que envían los migrantes a sus casas es un aporte esencial para su subsistencia. En muchos casos, es la única fuente de ingresos y la razón principal por la que los jóvenes migran. El debilitado mercado laboral de algunos países latinoamericanos, la inflación y las condiciones laborales hacen que ahorrar en dólares sea la única opción para salir adelante. Continuando con más información que tiene que ver con inmigración. La Unión de Asociaciones Familiares ha presentado Tú Importas. Es una campaña. Tu sexualidad es importante. Una campaña que ofrece información adaptada y en 7 idiomas para favorecer el acceso de las mujeres migrantes al ejercicio de sus derechos sexuales. La campaña, subvencionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en cofinanciación con la Unión Europea, incluye las historias de 8 mujeres de diferentes orígenes y culturas, así como diversos materiales de sensibilización en forma de viñetas, podcasts y videos. Todo ello en 7 idiomas: árabe, bangla, castellano, chino, francés, inglés y ucraniano. Continuando con más noticias de inmigración, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que daba por finalizado el controvertido Quédate en México programa que permitía que Estados Unidos enviara a ese país a inmigrantes mientras sus casos de asilo se procesaban en tribunales estadounidenses, procesos que en algunos casos podían demorar varios meses. El caso es que la Cancillería mexicana citó en su comunicado que el propio Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ya había informado el 8 de agosto que comenzaría el fin del oficialmente llamado Protocolos para la Protección del Migrante. Las noticias en lo que tiene que ver con inmigración. Polonia teme una ola de migrantes desde Kaliningrado, impulsada por Rusia. Es otra de las noticias que encontramos en el contexto internacional en el día de hoy. Varsovia reforzará en consecuencia su frontera ante la llegada al enclave de vuelos procedentes de Oriente Medio. Polonia teme una nueva crisis migratoria como la vivida en 2021 en la frontera con Bielorrusia después del anuncio del que el enclave ruso de Kaliningrado estará abierto a vuelos procedentes de Oriente Medio y Asia. Es el repaso de las noticias más importantes en el ámbito de la inmigración. Vamos a una breve pausa. De vuelta estaremos dando cuenta de lo que fue la conmemoración del Día del Colombiano Migrante en Valencia, un evento organizado por el Consulado de Colombia en esta ciudad. La pausa y ya regresamos. La salsa en el Café Mañanero. Escuchamos a Marc Anthony, uno de los artistas que estará en la gala de premiación de los premios Latin Grammy, que se estarán entregando el próximo 18 de noviembre. Se acerca la fecha. Recordemos, en los premios Grammy, los Latin Grammy 2022 tienen como máximo favoritos a Bad Bunny, Rauw Alejandro. También encontramos al uruguayo Jorge Drexler. Pero también está Rosalía. Muchas figuras de la música latina. Ya en lo que tiene que ver con la animación de la gala, aparece el nombre de Marc Anthony, que también está nominado. Hombre, hay muchos nombres. Sin Bandera, Nicky Jam, Sebastián Yatra. Muchos nombres de la música latina. Y aquí estaremos para dar cuenta de esa gala, para conocer los ganadores. Ah, Camilo también. Cristina Aguilera. Cristina Aguilera, que se está acercando a la música latina, buscando sus raíces. Suerte para todos. Con buena música, con mucho sabor latino. Llegamos al viernes. Tenemos por delante la celebración de Halloween, la fiesta de Halloween. También el Día de Todos los Santos. Y hay restaurantes que tienen precisamente la oferta ideal para la ocasión. En este caso, Restaurante Yacaré. Rica gastronomía de Brasil y Ecuador. Y por otra parte, también está listo el Restaurante Yacaré para ofrecerte el Mundial de Qatar, haciéndole seguimiento especial a Ecuador, Brasil y por supuesto España. Pero ahí se van a ver todos los partidos. Antes podemos disfrutar de la Champions, la Liga, el mejor fútbol. ¡Qué bien, Restaurante Yacaré! Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Fortalecer la cooperación en la gestión de la migración. Desincentivar los flujos migratorios irregulares y promover los legales son algunos de los elementos centrales de una hoja de ruta acordada esta semana en Europa. También se incluye a países de Asia Central. Y se busca con todo esto cortar el paso de la inmigración en situación irregular. Ahora mismo, pues, no se cuenta con la colaboración de Rusia ni de Bielorrusia. Estas ideas han sido consensuadas por países de la Unión Europea, República Checa, que ejerce además la presidencia este semestre del organismo. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ya por aquí está Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Vamos adentrándonos entonces. Los segmentos en el Café Mañanero, y está con nosotros Carlos Angulo, como ya les decía, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en el calendario tenemos que en este viernes 28 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Animación. El cine animado está a celebración hoy, al igual que recordamos que en esta fecha siempre se conmemora y se recuerda el Día Mundial del Judo, una de las disciplinas marciales más practicadas a nivel mundial, mientras que entre los cumpleaños del día nos encontramos con que nada más y nada menos que la reconocida actriz Naomi Watts nació un día como hoy hace 54 años de edad, al igual que la popular cantante estadounidense Hilary Duff, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 35. Esto es lo más relevante que tenemos a esta hora en el calendario del Café Mañanero. Y el turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río. Adolfo nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las crujientes elecciones en Brasil y que recordemos están ya en la segunda vuelta este domingo 30 de octubre y en donde elegirán entre Lula da Silva de izquierda y Jair Bolsonaro de la derecha. Y es que recordemos que los sondeos últimamente parecen que tratan de mostrar una remontada por parte de Jair Bolsonaro, pero no le alcanza para superar a Lula da Silva. Es decir, por ahora se muestra un empate técnico. Y es que podríamos decir que son las elecciones más reñidas en los últimos años en Brasil. Además, los sondeos apuntan que entre una parte del grupo de abstencionistas y los que votaron en blanco o voto nulo, hay un 11% de indecisos que pueden ser claves para elegir a uno de los dos. Y es que prácticamente hoy 28 en la noche tendrán el segundo gran debate, un debate que puede decantar algunos votos de estos abstencionistas hacia alguno de los dos candidatos. Y esto podría ser clave para darle la presidencia de Brasil. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente en manos de los indecisos el dato que puede generar la presidencia a Lula da Silva o a Jair Bolsonaro en esta segunda vuelta? Y también nos preguntamos, ¿las maquinarias que están funcionando de ambos candidatos influenciarán en algo para el conteo de los votos definitivo para elegir este nuevo presidente de Brasil? Y por último nos preguntamos, ¿qué sucedería si termina esto en un empate técnico? ¿Tendrían que repetir nuevamente las votaciones para presidente en Brasil? Tema político del día. No, Adolfo, esa opción no está contemplada. El temor que existe es que Jair Bolsonaro no reconozca los resultados. Y ahí sí que estaremos en un lío porque dependerá de lo que digan los tribunales electorales, ¿no? Ya Jair Bolsonaro ha dicho que, o dijo en algún momento, que no reconocería los resultados. Y esto, desde luego, ha generado no solamente preocupación nacional, sino internacional. Más bien, tenemos que preguntarnos si vamos a tomar el mismo camino de los Estados Unidos, donde Donald Trump no terminó reconociendo los resultados. Pero eso no quiere decir que no se hayan respetado los resultados, ¿no? Es la actualidad, es el tema político del día aquí en el Café Mañanero, en Brasil, que concurre a las urnas este domingo. Y ahora Nicky Cuervo nos ofrece un adelanto de las noticias del entretenimiento. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Ye, expulsado de la sede de Skechers en California. Las memorias del príncipe Harry tituladas Spare se publicarán el 10 de enero. El cuadro La niña de la perla en el punto de mira de los activistas climáticos. Pionero francés de la música electrónica, Jarre no muestra fatiga a los 74 años. El rapero Morad en libertad provisional tras ser detenido cuando grababa un videoclip. Goya vuelve a la calle en Zaragoza con 12 bustos intervenidos por artistas. España comienza su gran homenaje a Picasso por el 50 aniversario de su muerte. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero. Se ha celebrado este jueves el Día del Colombiano Migrante. En el caso de Valencia, se ha llevado a cabo un acto en el Teatro Flumen. Y ha contado con la presencia del chef Edwin Rodríguez, recordemos, ganador de una estrella Michelin, un proyecto maravilloso de emprendimiento. De eso vamos a dar cuenta más adelante. También hablamos con la cónsul de Colombia en Valencia, Rosa María Cárdenas, que nos entregó un balance de lo que fue la conmemoración, repito, del Día Nacional del Colombiano Migrante. Ahora me encuentro con la cónsul de Colombia en Valencia, luego del acto con el cual se ha conmemorado el Día del Colombiano Migrante. Señora cónsul, gracias por atendernos. Ya hemos hablado con todo el mundo y la gente muy satisfecha con esta conmemoración, conversatorio sobre gastronomía con una figura emblemática de la gastronomía y un orgullo de los colombianos en el exterior. Podríamos decir perfectamente que es un embajador, Edwin Rodríguez. Luego, pues, esas cumbias que representan nuestra alegría. Y ya simplemente para finalizar este reportaje, pues, que usted le dirige unas palabras a todas las personas que nos están siguiendo, la población colombiana en la comunidad valenciana y Murcia, que es la jurisdicción del consulado, es numerosa. Dicen que pasa de 60 mil. y quiero que le dirija precisamente unas palabras a esos colombianos, pero antes su valoración de lo que fue el acto. Jorge, pues muy contentos, la verdad, que nuestros connacionales acudan a este tipo de eventos, que nos acompañen, que disfruten, es maravilloso para nosotros. O sea, nos sentimos orgullosos y muy satisfechos de que lo que hacemos para ellos lo disfruten. Creo que hoy se vio la fiesta colombiana en este teatro. Y me alegró muchísimo este cierre, porque ver a la gente disfrutar, ver a mis connacionales, cómo se gozaron esta tarde, fue estupendo. De verdad que me voy feliz de haber hecho este evento y de que la gente lo haya disfrutado. Muestra gastronómica, muestra cultural, efectivamente un invitado espectacular. Creo que todo salió muy bien. Nos hubiera gustado que hubiera venido más gente, pero bueno, uno entiende también que es jueves, ahí es una jornada laboral y que muchos no pueden, pero quienes estuvieron acá hoy, de verdad que se vio que lo disfrutaron, y eso para nosotros nos llena de satisfacción. Y ese mensaje para los colombianos que nos siguen, que por alguna razón no pudieron asistir, en todo caso, la comunidad valenciana y Murcia es un territorio muy grande. Así es. Creo que traigo y repito lo que dije en mi discurso de inicio de bienvenida, y es que nuestros connacionales son nuestros mejores embajadores. Nosotros somos, como población migrante en cualquier parte del mundo, en cualquier latitud, somos embajadores. Nosotros somos los mejores embajadores que puede tener nuestro país, y yo creo que nuestro gran aporte como colombianos es llevar siempre con orgullo nuestra bandera, es decir, somos colombianos, es mostrar lo que somos y representar lo que es Colombia. Y yo creo que de eso se trata, de ser los mejores embajadores, y es un aporte que todo colombiano, cada cosa buena que hagamos en el mundo, fuera de nuestro país, se va a ver, se va a visibilizar, y ese es el mejor aporte que nosotros podemos hacer. Señora Cónsul, gracias por sus palabras, gracias también por este homenaje de alguna forma a los colombianos en el exterior, que hoy se le ha rendido esta conmemoración del Día Nacional del Colombiano Migrante. Y también, pues, muchas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando, y les esperamos en... Es parte de un reportaje que también estaremos compartiendo en televisión, exactamente en Latinos Televisión. Pero hay más. Estuvimos en el día de ayer también hablando con los asistentes. Debo decirles que hubo reconocimiento para un grupo de colombianos, especialmente quienes dirigen asociaciones, o mejor dicho, este reconocimiento se le entregó a esas organizaciones, asociaciones de inmigrantes colombianos en la comunidad valenciana y Murcia. También hubo reconocimientos para los empresarios. Ya. Con John Dulcey, uno de los colombianos que ha sido reconocido por parte del Consulado de Colombia en Valencia en el marco de la conmemoración del Día del Colombiano Migrante. John Dulcey es un empresario, sobre todo una persona muy emprendedora. John, gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por ese reconocimiento. Bueno, ¿qué te ha parecido en primera instancia el acto? Bueno, Jorge, muchas gracias, la verdad, por la invitación. Muchas gracias por tener en cuenta ese trabajo diario que hacemos. Y bueno, la verdad que nos hemos sentido muy, muy, muy contentos con todo el trabajo hecho en muchos años y ese reconocimiento. Un reconocimiento a la migración, al trabajo, a la dedicación, a la disciplina y a esa vida diaria de empuje, de garra colombiana luchando fuera del país. Fantástico. Estamos todavía en el Teatro Flumen, donde se ha llevado a cabo esta conmemoración. Le voy a pedir a John el favor de que se levante junto conmigo para que la gente pueda apreciar estas maravillosas instalaciones. Fue un acto que en primera instancia contó con un conversatorio del chef Edwin Rodríguez Estrella Michelin. Y quisiera precisamente quedarme en este punto, John, porque si por algo se caracteriza tu empresa, JJ Foods, es justamente por traer alimentos que se denominan nostálgicos. Hablamos de alimentos de Latinoamérica y de muchas partes del mundo. De alguna forma le trae esos alimentos a los inmigrantes y les hace recordar su tierra, le hace sentirse, en pocas palabras, como en su tierra. Y quisiera que me hablaras de esa maravillosa labor. Sí, Jorge, yo creo que hay varios propósitos con la gestión que hacemos nosotros como empresa, y es el importar y traer productos alimenticios nostálgicos, como lo dice, que el inmigrante latinoamericano lo deguste, lo pruebe en la que no es su tierra o su tierra adoptiva. Aparte de eso, hay una labor muy importante, y es que ayudamos a nuestros campesinos, a nuestras pequeñas pymes, pequeñas asociaciones, cooperativas de nuestros países latinoamericanos. Entonces yo creo que es un trabajo que se hace, es muy reconfortante, porque ayudamos a muchos sectores del tema de la alimentación a nivel latinoamericano y europeo. Por otra parte, quisiera aprovechar la oportunidad, John, porque tú eres una persona que te ha sabido posicionar en el mercado europeo con los productos latinoamericanos. Muchas personas hoy en día se preguntan, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer realidad esos proyectos? Nos preguntamos, ¿cómo lo has logrado tú? El proyecto de emprender, como mismo lo dijeron aquí en el tema del Día del Reconocimiento, emprendemos cuando salimos de nuestro país. Y siempre la oportunidad. Ese es el primer paso. Correcto. Y siempre la oportunidad está para todos. Simplemente es sacrificio, dedicación, disciplina y compromiso. El europeo ve en ti cuando tú eres una persona disciplinada, organizada, y te apoya y te ayuda, y nunca dejar de creer. Yo creo que nuestro chef Edwin lo dijo, que nunca dejar de creer en los sueños, y los sueños se hacen realidad. Y la verdad que mentalizado, con disciplina, sacrificio, dedicación y ser objetivos, lo conseguimos. Tienes en común con Edwin que has logrado posicionar una gran empresa, ya prácticamente es una multinacional, John, las cosas. Gracias. Hay que llamarlas por su nombre. Edwin, primera estrella Michelin, de un colombiano acá en Europa. Cuando tú escuchas a Edwin, ¿qué sientes? Un orgullo de patria. Lo que comentó Edwin de que no fue fácil su camino y de esa labor ardua que tuvo que hacer y cómo se gestó su meta, es increíble. O sea, la verdad que fue a base de trabajo y sacrificio, y eso es lindo. Yo como persona me siento muy, muy orgulloso de una persona como él. No puedo finalizar esta entrevista sin que me hables también de cómo está JJ Food. Sabemos que está permanentemente en periodo de expansión. Sí, Jorge, mira, hablan de una crisis mundial, hablan de situaciones difíciles que se van a venir, pero la verdad nosotros vemos solamente esas oportunidades. Yo creo que volvemos a lo mismo, con trabajo fuerte y sacrificio las cosas se hacen, y hay mucha oportunidad de mercado. Hay partners que nos están buscando para seguir creciendo, seguir laborando. Hay muchos países también a los que tenemos que alimentar, y nuestro techo aún queda. John, una vez más, enhorabuena por el reconocimiento, por el éxito de la empresa y por todas las cosas positivas que te están pasando en tu vida y también como profesional, como promotor del buen nombre de Colombia. Gracias también a ti, porque siempre estás ahí apoyándonos a los empresarios colombianos, siempre estás ahí, y la verdad que enhorabuena por tu programa y desearte siempre lo mejor y desearle a todo tu equipo. Nuestro cubrimiento en lo que fue la celebración o conmemoración del Día del Colombiano Migrante. Momento para una breve pausa. Más adelante tendremos también el repaso de las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo nos tiene preparado hoy de una forma especial los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Ya por aquí está Maide León con invitada. Continuamos hablando de emprendimiento. La pausa y ya regresamos. Swing, es que ya tenemos el fin de semana y promete mucho movimiento. Un fin de semana largo, perfectamente nos podemos ir de puente. Un saludo muy especial a la gente que hace planes, y también, como no, nuestra compañía, nuestra solidaridad con los que no hacen puente, por alguna razón, porque no quieren, porque no pueden, por lo que sea. En cualquier caso, tenemos una cartelera de cine espectacular como alternativa, y eso se lo vamos a contar en breve. Ahora les invitamos a un sitio en Valencia que tiene mucha sabrosura. Se trata de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Sí, ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana. Y mucha atención, porque también por estos días se está ofreciendo la oportunidad de empleo. De manera que si estás buscando trabajo, acércate a Tropicalísima, el placer de la fruta. Reino de Valencia 73. El Café Mañanero va de actualidad. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes del día que nos traen los periódicos, ediciones impresas. Empezamos con El País de España. Feijóo vuelve a bloquear el Poder Judicial, ahora por sedición. El Banco Central Europeo acomete una agresiva subida de tipos pese al riesgo de recesión. ¿Qué dice El Mundo, Carlos? En vivienda, la subida de tipos encarece un 30% las hipotecas a nivel nacional, expulsando a uno de cada cinco futuros compradores. En internacionales, Elon Musk toma el control de la red social Twitter y despide a los principales directivos. Vamos a América Latina. El Clarín de Argentina, fuerte presión kirchnerista al presidente Alberto Fernández para eliminar las PASO. El diario El Mercurio de Chile. El gobierno anuncia medidas para impulsar el mercado inmobiliario y apoyar al debilitado sector de la construcción durante el próximo año 2023. Y ahora damos cuenta de los titulares del diario El Tiempo. Ministerio de Hacienda analiza si habrá o no nuevos contratos petroleros en Colombia. El ministro Ocampo declaró que están realizando una serie de proyecciones a 12 años. El Nacional de Venezuela. Migrantes repatriados tienen que enfrentar el drama de empezar de cero en Venezuela. Cientos de venezolanos han tenido que regresar al país luego del intento fallido de llegar a los Estados Unidos, mientras que, entre otras noticias, se anuncia el tercer lugar de la lista. Un total de 3.665 venezolanos solicitaron asilo en la Unión Europea durante el mes de agosto. De acuerdo con los datos recabados por la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, durante el séptimo mes del año fue un total de 66.000 personas de diferentes nacionalidades quienes solicitaron protección internacional en los estados de la Unión Europea, y la mayoría procedían de Siria, Afganistán y Venezuela. Gracias, Carlos. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el ámbito del deporte. Comenzamos con la Liga Española, porque esta noche tenemos un partidazo entre el Mallorca y el Español a las 9 de la noche, pero el partido de la jornada quizá lo vamos a ver aquí en el Mestalla, donde el Valencia Club de Fútbol, mañana sábado a las 9, recibe nada menos que al alicaído Fútbol Club Barcelona. Se espera ver crujiente partido, como siempre los hemos visto, entre estos dos equipos, y sobre todo con la afición del Mestalla empujando. Otro partidazo será el del Sevilla, que viene con alegría después de haber vencido en la Champions, y recibe nada menos que al durísimo Rayo Vallecano de Radamel Falcao, sábado 6:30 de la tarde. El Real Madrid recibirá al Girona el domingo a las 4:15. Continuamos con la Europa League, porque los equipos españoles, la Real Sociedad y el Betis, siguen con paso firme para pelear esta competición, lo mismo que el Villarreal en la Conference League. Y en la Fórmula 1 y en el Gran Premio de México hay alguien que está soñando con ganárselo, y se trata nada menos que de Checo Pérez, que quiere ganar en su tierra. Le permitirá a Max Verstappen esa victoria, y Medvedev, que sigue ganando en el torneo de Viena, y Alcaraz, que se juega esta tarde tremendo partidazo en las cuartos de final del torneo de Basilea y la presentación del recorrido del Tour de Francia, que nos mostró muchísima montaña, montaña especial para los grandes escaladores del mundo. Estarán los colombianos peleando este Tour de Francia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, más adelante en Latino Deportes. Vaya partidazo el que tendremos aquí en el Estadio Mestalla. El Valencia recibiendo al Barcelona. El Barcelona que se lo juega todo ya en lo que tiene que ver con la Liga esta temporada. Sí. Ha quedado eliminado esta semana de la Champions. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo con las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El rapero, anteriormente conocido como Kanye West, fue escoltado fuera de la sede central del fabricante de calzado deportivo Skechers en California después de que se presentase sin previo aviso el miércoles, un día después de que Adidas terminara su asociación con el artista tras sus comentarios antisemitas. El ganador del Grammy, que cambió legalmente su nombre a Ye, llegó sin previo aviso y sin invitación a la sede corporativa de Skechers en Manhattan Beach, al sureste de Los Ángeles, dijo la compañía. Teniendo en cuenta que ya estaba involucrado en una filmación no autorizada, dos ejecutivos de Skechers lo escoltaron a él y a su grupo fuera del edificio después de una breve conversación, según un comunicado de la compañía. Skechers no está considerando y no tiene intención de trabajar con West, dijo la compañía. Condenamos sus recientes comentarios divisivos y no toleramos el antisemitismo ni ninguna otra forma de discurso de odio. Las memorias del príncipe Harry, objeto de la obsesiva anticipación en todo el mundo desde que se anunció por primera vez el año pasado, se publicarán el 10 de enero. El libro se llamará Spur y Penguin Random House lo presenta como un relato narrado con honestidad cruda e inquebrantable, lleno de percepción, revelación, autoexamen y sabiduría ganada con esfuerzo sobre el poder eterno del amor, sobre el dolor. En un comunicado publicado el jueves, Penguin Random House recordó la sorprendente muerte en 1997 de la madre del príncipe Harry, Diana, y la imagen posterior de Harry y su hermano caminando detrás del ataúd de su madre mientras el mundo observaba con dolor y horror. Se lee en parte del comunicado. Para Harry, esta es su historia, por fin. Activistas climáticos atacaron la obra maestra de Johannes Vermeer, La Joven de la Perla, con pegamento y líquido el jueves, pero una de las pinturas más icónicas del mundo no resultó dañada en la última de esas acrobacias publicitarias. Un video publicado en Twitter mostró a un hombre vertiendo una lata de sustancia roja sobre otro manifestante que parecía intentar pegar su cabeza a la pintura protegida con vidrio. El segundo hombre pegó la mano al panel que sostenía la pintura centenaria. Nuestros conservadores han investigado el estado de la pintura. Afortunadamente, la obra maestra vidriada no resultó dañada, dijo el museo. Uno de los hombres, que vestía una camiseta estampada con las palabras "simplemente detén el petróleo", gritó: "¿Cómo te sientes cuando ves que algo hermoso e invaluable aparentemente se destruye ante tus ojos? ¿Sientes indignación? Bien, ese es el sentimiento cuando ves el planeta siendo destruido ante nuestros propios ojos". Son los secretos de la longevidad de una de las estrellas musicales más grandes de Francia, Jean-Michel Jarre, el septuagenario pionero de la música electrónica que ha vendido más de 80 millones de discos y aún se mantiene fuerte. La estrella de la música electrónica habló con The Associated Press el martes en el Palacio Bonniard del centro de París sin mostrar ningún cansancio, a pesar de las constantes presentaciones y luciendo más joven que sus 74 años. Revoloteó entre observaciones sobre la vida y detalles técnicos sobre su nuevo sonido. Su último álbum, titulado Oxymor u Oxymoron, lanzado la semana pasada, es un álbum electrónico innovador grabado en sonido inmersivo de 360 grados, acompañado de una experiencia de realidad virtual en el metaverso. El juzgado de instrucción 5 del Hospitalet de Llobregat, Barcelona, en funciones de guardia, ha decretado en la libertad provisional del rapero Morat, que ayer fue detenido por su relación con unos desórdenes públicos en la misma ciudad. Tras una noche en comisaría y pasar esta mañana a disposición judicial, la magistrada, que ha abierto la causa por un delito de desórdenes públicos, ha acordado la libertad provisional para el rapero, que tendrá que estar a disposición del juzgado siempre que sea requerido, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Según avanzó el caso y confirmaron a Agencia EFE, fuentes cercanas a la investigación, el rapero fue arrestado por presuntamente haber pagado a un grupo de jóvenes para que quemaran contenedores después de una discusión con agentes de la Guardia Urbana del Hospitalet. La Plaza de Santa Engracia de Zaragoza vuelve a ser una sala de exposiciones urbana con una nueva muestra de escultura de Goya. 12 bustos de 2 metros de altura, intervenidas por 12 artistas aragoneses, inspirados en el grabado del autorretrato del pintor aragonés que se exhibe en el Museo Goya de la capital aragonesa. La muestra es una continuación de una similar realizada en el 2021, en la que reconocidos artistas aragoneses pintaron 10 esculturas a tamaño real de Goya con motivo del 275 aniversario de su nacimiento. Fue fruto de la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y Heraldo de Aragón, que ahora repiten la experiencia. Cada estatua prueba. Está diseñada como un único cuerpo sobre un pedestal con refuerzo metálico en la zona de apoyo y lastrado con 20 kilos de acero, y las figuras, realizadas en fibra de vidrio y poliéster, tendrán un barniz final y antivandálico. Bajo la premisa de que España tiene que hacerle un gran homenaje que no se le hizo en vida al artista Pablo Picasso, los actos de celebración del 50 aniversario de su muerte ya han comenzado a celebrarse, pese a que el momento cumbre del año Picasso será el próximo 8 de abril del 2023, día en que se cumplirá el medio siglo de su fallecimiento. Así lo ha afirmado Agencia EFE Carlos Alberti, comisionado para la conmemoración en calidad de presidente de la Comisión Ejecutiva constituida para la efeméride, un día antes de que se celebre el 141 aniversario del nacimiento del pintor. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en una mañana espectacular. Es un viernes de emprendimiento. Ya está con nosotros Mike de León, que nos trae invitada. En esta oportunidad vamos a abordar un tema muy interesante del que deben estar muy atentos los emprendedores. Neuromarketing. Maide, muy buenos días. Buenos días. ¿Y a quién traes hoy? Claro que sí, Jorge. Muy buenos días para toda nuestra comunidad. En Viernes de Emprendimiento vamos a cerrar esta semana con una información muy relevante para nuestra estrategia en cualquier tipo de negocios, que es implementar el tema de la neurociencia, el neuromarketing, y colocarlo en contexto dependiendo del negocio que nosotros vamos a implementar diariamente en nuestra vida. Por ello he traído hoy a Mariana Martínez. Ella es una mujer emprendedora del mundo. Hace pocos minutos me comentaba que lleva 17 años en diferentes países, como es Estados Unidos, como es Europa, pues aquí ha estado en varios, y ha hecho un crecimiento profesional bastante interesante. Ha estudiado en Los Ángeles una maestría en dirección de comunicaciones. Ha estudiado en Barcelona un máster en comunicaciones, relaciones públicas y eventos. En fin, tiene un currículum muy interesante y es una persona idónea para el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que sin más preámbulos, Mariana, muy buenos días y bienvenida a nuestro programa. Menuda presentación que me han hecho estas personas, no te digo. Bueno, estoy muy feliz de compartir con ustedes esta mañana y además de hablar con vuestra audiencia sobre este tema tan interesante que es neuromarketing para marcas. Saber cómo podemos nosotros entender a nuestros clientes, qué les motiva, qué les emociona, cómo podemos de alguna manera influenciar las tomas de decisiones que hacen frente a un producto o un servicio, y todos esos tips se los vamos a dar ahora en la mañana. Grandioso. Tú me decías ahora, y yo te comentaba que en mi experiencia generando estrategias para diferentes marcas, que uno sabe como más o menos la fórmula secreta de cuál es el planteamiento, que el diagnóstico, que analizar la competencia, que implementar algunas metodologías, se utilizan y el cliente las acepta y se van teniendo los resultados. Sin embargo, hay unos productos que son ganadores, otros que no, y a la final esas métricas no son como tan afirmativas o positivas como uno quisiera para su cliente, porque siempre desde el lado del emprendimiento quiere uno entregarle lo mejor de sí, pero suceden situaciones en las que los clientes de estos clientes no se conectan con lo que tú les estás mostrando a través de tus contenidos en redes sociales, a través de tus contenidos en páginas web. Nosotros, ¿cómo podemos aprender un poco más de listo? Tenemos esas estrategias, pero ¿cómo analizamos? ¿Cómo damos un paso más allá para que de verdad se obtenga los resultados deseados o hasta sorprendentes? Bueno, a mí me pasó, que es la razón por la cual yo decidí empezar en el mundo del neuromarketing, yo me empecé a preguntar, ¿por qué si nosotros aplicamos estrategias hay estrategias que le funcionan a unas marcas y a otras no. Porque si a través de la estrategia cumplimos unos pasos que supuestamente lanzando este producto va a funcionar, lanzamos 10 productos y funcionan solo 2. Y la respuesta está en que las personas dicen, necesito esto, pero realmente no es lo que quieren. No decimos lo que queremos y eso forma parte del mundo emocional. ¿Qué hace el neuromarketing? Valerse de la neurociencia, de la ciencia, de lo que sucede en nuestro cerebro para poder explicar qué nos motiva. Y está demostrado científicamente que más del 80% de las decisiones que tomamos se toman desde la emoción. Nosotros no compramos productos porque los necesitamos, sino porque los queremos. Ahí está la diferencia. Y mucho más allá, nosotros lo pasamos por el filtro de lo racional. Vale, esto yo lo quiero, pero lo necesito realmente. Y mientras estoy evaluando si lo necesito y lo quiero, allí es donde el neuromarketing identifica cómo puedo influenciarte para que esa toma de decisión sea más rápida y me elijas a mí. Fantástico, Mariana. Quisiera que nos definieras qué es el neuromarketing. Muy bien. El neuromarketing es un conjunto de técnicas que nacen desde el marketing que utilizan la información de la neurociencia, es decir, toman los datos científicos para poder explicar cómo funciona nuestro cerebro y cómo la emoción, la motivación, y el aprendizaje influye en todos esos procesos mentales superiores que está sucediendo en nuestra cabeza, influyen en la toma de decisión frente a un producto y un servicio. Neuromarketing no hace pruebas de resonancia, no. Neuromarketing no utiliza los datos tradicionales, porque ya sabemos que esos datos tradicionales del marketing, que son las encuestas, no dicen lo que la gente responde racionalmente, pero no lo que siente en su corazón. ¿Qué sí hace el neuromarketing? Utilizar los datos científicos para poder explicar los comportamientos de los consumidores y aplicarlos en las estrategias, en redes sociales, en marketing y en los diversos medios que tú necesites para tu público y para tus clientes. Bueno, Mariana, y cuéntanos entonces, para entablar ese primer paso de esa estrategia tradicional de mercadeo, de marketing a neuromarketing, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles serían esos primeros tips que tendríamos que nosotros enfocarnos como emprendedores para poderlos implementar en nuestro negocio? Bueno, yo recomendaría primero, la mejor forma de vender un producto es conectar con tu producto, el autoconocimiento de tu producto, de tu marca y de tu esencia, lo que nosotros conocemos profesionalmente como el propósito. Saber qué vendes. Segundo, saber a quién se lo vendes, porque si sabes a quién se lo vendes, hay un aspecto en neurociencias, en neuromarketing, que es la neurosegmentación. Es cuando tú sabes a quién le vendes, puedes profundizar en cuáles son sus preferencias de compra, qué les motiva, dónde él busca la información, qué le mueve, qué le emociona a esa ese nicho de mercado a quien quiero vender. Conocer a nuestros clientes. Lo siguiente es cómo quieres mostrarte, cómo quieres hablarle. Y allí pasamos en las redes sociales a nuestro branding. Los colores hablan, las formas hablan, la forma en que mostramos una imagen nos cuenta sobre productos y servicios. Yo les tengo un dato muy interesante. Nuestro cerebro le gusta la novedad. Nuestro cerebro le encanta que lo sorprendamos y no le gusta que seamos complejos al mostrar la información. Entonces, un buen tip que podemos adoptar es que nosotros mostremos a través de los sentidos, atraigamos e impactemos de forma fácil y sencilla. Rebuscar lo que queremos contar es perder la atención. Mariana, ¿por qué nos encanta lo nuevo? ¿Por qué nos encanta lo nuevo? Porque al cerebro le gusta la sorpresa. Le encanta que lo sorprendamos. Nosotros, la novedad nos estimula. Respondemos como a estímulos, ¿no? Respondemos como a estímulos y además que nosotros estamos constantemente afectados por una cantidad de estímulos en redes sociales. Y de información, saturación de la información. ¿Cómo hacemos para llamar la atención? nosotros tenemos un sistema reticular, que el sistema reticular nos permite enfocar. Y tenemos una cantidad de estímulos y nuestro cerebro no es capaz, él filtra todo, casi que el 90%, y hay un 10%. Nosotros tenemos que impactar ese 10%. ¿Cómo podemos impactarlo? Cambiando cosas, mostrando formas y teniendo una forma de mostrar información novedosa para poder llamar la atención. Lo más difícil en redes sociales es llamar la atención. Mariana, esto quiere decir que quienes están en el ámbito del comercio tienen la necesidad de innovar, es decir, es vital para un comercio innovar en sus productos. Totalmente, porque ¿qué pasó en la pandemia? Que lo estábamos conversando fuera, cambió la forma de comercialización. El mercado digital empezó a tomar más protagonismo y todas las empresas que no estaban en lo digital tuvieron que adaptarse. En el mundo actual tenemos entornos volátiles, cambiantes, y tenemos que captar, cambiarnos, adaptarnos, innovar, responder a las necesidades del entorno, escuchar mejor al usuario, y en función que sabemos qué estás necesitando tú, mi producto va a llegar entonces para resolver tu necesidad, para ayudarte. Y es allí donde nosotros somos asertivos y podemos ser vigentes en el mercado y sobre todo mantenernos, que es lo más difícil. Mariana, muchas personas, hablo de quienes tienen negocios, dicen, pero es que no sé qué hacer, estoy cansado, la cabeza no me da, en fin, ¿qué hacer en esa situación? Bueno, el cansancio te hace replantear, digamos, ¿qué es lo que está pasando en tu marca? Es la primera pregunta que yo me haría. Cuando tú estás cansado, cuando tú sientes que tu producto no va, vamos a revisar nuestro modelo de negocio a partir de allí. ¿Cuál era mi propósito? ¿A quién quiero ayudar? Tengo que reconectar, porque yo no puedo vender algo en lo que no creo. Eso es lo primero. Reconectar con mi producto. Segundo, las estrategias que nosotros ideamos en un modelo de negocio hace un año no son las que me sirven hoy. Entonces yo tengo que adaptarme, reinventarme, revisar qué acciones que estoy haciendo hoy ya no me sirven, qué acciones puedo proponer nuevas que me puedan funcionar y atreverme a innovar. Neuromarketing es una opción porque te permite conectar con los sentidos, te permite impactar a través de colores, forma, música y hablarle a tu público sin hablarle. La mejor forma de vender sin vender. Y eso es muy efectivo. Perfecto, Mariana. Y quisiera entonces que hiciéramos una analogía para que concretáramos esta teoría que hemos platicado en estos momentos. Y es que tú me comentabas que hay que ver el neuromarketing como cuando tú eres una persona y estás buscando una pareja, ¿cierto? Sí. Cuando tú buscas una pareja, ¿cómo te quieres vender? ¿Cuál va a ser esa mejor versión de ti para que esa persona que estás buscando, que quieres que sea tu cliente, te registre, te vea, te acepte y te compre? ¿Cómo haríamos eso? Bien, primero, ¿cómo nos vestimos? Evidentemente, cuando nosotros queremos conectar con alguien, nosotros queremos mostrar nuestra mejor versión. Entonces, lo que llevamos puesto, trasladándolo a marcas, habla de nosotros, habla de nuestros valores. Los colores, por ejemplo, en neuromarketing los colores tienen una traducción. Ejemplos. ¿Por qué los establecimientos de comida llevan el color amarillo? Porque el color amarillo es un activador de acción, te invita a la acción. Si yo el amarillo lo mezclo con el rojo, que genera pasión, ¿qué hago? Que yo me active y quiera actuar. Por eso McDonald's, si podemos hablar de marcas, lleva amarillo y rojo. Ok. Entender cómo nosotros podemos usar los elementos como los colores y las formas. Los seres humanos también tenemos más afinidad hacia las formas redondas. Es por eso como marcas de coche como los Mini son súper atractivos, porque todo lo que es redondo es atractivo para el cerebro. Otra cosa que sucede en redes es que nosotros tenemos, no sé si ustedes lo han escuchado antes, el principio del cachorro. Cuando nosotros usamos ojos grandes, frente grande, es atractivo atractivo para nosotros. Captar la atención a través de los ojos es muy importante, y por eso es importante que los creadores de contenidos se muestren y hablen mirando a su audiencia. Porque quieres capta su atención. Ellos sienten que le estás hablando y que quieres ayudarlos a través de tus servicios y tus productos. Esos serían algunos de los tips. Luego, la forma en que escribimos. Existe dentro del neuromarketing también, existe el copy persuasivo. ¿Qué es el copy persuasivo? Utilizar las palabras que sean efectivas y correctas para poder detonar emociones en quienes los lees y poder influenciar sus decisiones de compra. Hay tantas cosas que hacer. Hay bastantes estrategias que implementar, y esto es un mundo no nuevo, ya lleva sus años, pero que tenemos que trasladarlo hoy en día para que podamos aumentar nuestra estrategia y mejorarla, obviamente, en nuestros emprendimientos. Mariana, ¿cómo podemos acceder a tus servicios? Porque esto se torna muy interesante. Bueno, pueden seguirme a través de mis redes sociales. Obtener información de... Sí. De todo lo que tú informas acerca de el neuromarketing, uh-huh, y las ventajas, ¿no? Bien, primero, en mis redes sociales yo estoy generando contenido para emprendedores, donde les doy tips, les cuento términos básicos. O sea, mi intención es aterrizar toda esta información para que la podamos entender y la podamos usar en nuestras marcas. ¿Cómo me buscas? @MarianaMartinezH. Y Mariana es con doble N, Mariana Martínez H. Luego, si quieres ir a mi página web, ustedes, yo les puse mi página web, Semuéstrate 360. ¿Por qué? Porque yo sé que nosotros vivimos en un mundo globalizado. Entonces, ahí la información viene por todos lados y nosotros tenemos que integrar conocimientos de comunicación, de economía, de psicología y de antropología para poder entender lo que sucede en nuestro contexto y poder ofrecer una mejor ayuda a nuestros consumidores. Ahí tienes las dos cosas. Con eso ahí está completito. Mariana Martínez, hoy en el Café Mañanero, hablando acerca de neuromarketing, una herramienta que está ahí al alcance de todos y que vale la pena redescubrirla. Sí, utilizo este término de redescubrir porque siempre he estado allí, y de pronto, y veces por cansancio, por muchas razones, se va dejando de lado. Mariana, muchas gracias. Encantado de haberte tenido aquí en el Café Mañanero, en este segmento de emprendimiento con Maide León. Y te esperamos por acá en una segunda oportunidad. Aquí siempre le damos una segunda, extendemos una segunda invitación a la gente que pasa por aquí, porque siempre nos resulta corto, ¿no? Y hay veces las cosas como que es mejor que sean así, un poco cortas, sustanciosas, interesantes, y seguiremos hablando de neuromarketing. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haberme invitado, riquísimo haber estado aquí. Los escucho siempre y me encanta que estén siempre facilitando herramientas para emprendedores, que los ayuden y que esto sea una oportunidad para que ellos puedan trabajar con sus marcas. Que lo más importante es que tengas éxito y que hagas con pasión lo que te gusta. Y ya para cerrar, recordemos nuestras cuentas en redes sociales. Estamos aquí con nuestro programa @elcafeconjorgerivera. Mi Instagram es @maideleon.es y el de mi invitada es @marianamartinezh. Mariana es con doble N. Muchas gracias, Jorge, por este espacio de emprendimiento, y esperamos tener a Mariana próximamente para que nos continúe formando en esos temas de neuromarketing. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. También tendremos por aquí a Evelyn Lambert, que nos trae mucha información del apartado digital y el mundo de la farándula. Nos queda la cartelera de cine y toda la programación de la Liga Española de Fútbol. Ya regresamos. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Y aquí está todo el equipazo del Café Mañanero. Está listo Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlos, ¿de qué se está hablando? Del equipo de España de sub-17 femenino que derrotó a Alemania con gol agónico. La escuadra española clasificó a la final del campeonato tras haber eliminado a Alemania. Mientras que, entre otros de los nombres más comentados, tenemos el hashtag Murcia, al igual que el hashtag Solo Queda Vox, Como parte de lo más comentado en política, en entretenimiento, el actor Matthew Perry tuvo que pedir disculpas públicamente por una declaración en su nuevo libro en contra del actor Keanu Reeves. Al igual que lo más comentado por los usuarios, tenemos el hashtag La Isla de las Tentaciones, al igual que el hashtag Rihanna, ya que Rihanna vuelve finalmente a la escena musical y el día de hoy se estrena el nuevo tema que formará parte de la banda sonora de la nueva película Black Panther Wakanda Forever. Gracias, Carlos. Avanzamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Todo en gastronomía colombiana. Por allá tenemos que ir con Evelyn para que se coma una arepa. Y se tome un jugo de papaya. Carlos Angulo le gusta es la guayaba, ¿no? ¿La guayaba o el mango? Guayaba o mango. Bueno, pues yo pienso que a Evelyn le gustará la papaya, ¿no? Lo más tropical. Me encanta. Sí. Es de mis refrescos favoritos, así que seguro que voy por mi refresco de papaya. El sabor de lo exótico en Don Arepo, Metro Patraix. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Música. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con un apartado que nos espera todos los viernes. Se trata de la cartelera de cine. Carlos Angulo, ¿qué tenemos hoy en materia de estrenos? El estreno de la semana, sin duda alguna, es la nueva cinta Amsterdam, una película de drama histórico y comedia dirigida y producida por el director David O. Russell. O. Russell se hizo conocido en la última década por haber dirigido El lado bueno de las cosas, La gran estafa americana, y su última película la presentó en el año 2015, protagonizada por su actriz recurrente Jennifer Lawrence, llamada Joy. Esta es su primera película en 7 años. Llega entonces a la cartelera. Ámsterdam. Harold, no sé qué crees que estás haciendo. Señorita, disculpe. ¿Hola? Un hombre blanco muerto en una caja. Ni siquiera es un ataúd. No tiene ni tapa. No es más que una caja de madera vieja. Para todos aquellos interesados, están escuchando la historia de tres amigos, un médico, una enfermera y un abogado que se convierten sin quererlo en los principales sospechosos del asesinato de la década de 1930 que revolucionó a la historia de Estados Unidos. La historia de Ámsterdam está basada en hechos reales mezclándolos con distintos elementos de ficción y sin duda alguna es el estreno de la semana, ya que tenemos un elenco conformado por estrellas de la talla de Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldaña y Michael Shannon, y ya se encuentra disponible en todos los cines del mundo. ¿Qué viene hoy? Un pesado viene que me ha mandado no sé cuántos WhatsApps cambiándome el lugar de recogida como si fuera un ministro. ¿Y por qué estamos parados? Y por aquí estamos escuchando ya. Y luego viene un señor. El cuarto pasajero. Este es el talento español de la semana. Se trata de la nueva película El Cuarto Pasajero. Cuenta la historia de Julián, un divorciado de 50 años que tiene problemas económicos y recurrió a una peculiar aplicación para compartir su coche con desconocidos. Lo que no se esperaba es que al conocer a Lorena en este viaje hacia Madrid, se encontraría en una aventura disparatada que sin duda alguna es de las comedias de este último trimestre del año que tienen que ir a ver para poder disfrutar. Está llena de acción, llena de risa y sin duda alguna una de las producciones españolas que más promete de esta temporada se llama El Cuarto Pasajero. Hola a todos, soy Bobby Leader. Bienvenidos a vuestro podcast favorito, donde hablo de lo que me da la gana. Entonces esos superproductores me dijeron: escribe una comedia romántica sobre una pareja gay. Bueno, y por aquí tenemos prácticamente unos colegas, ¿verdad? Bros, o más que amigos, se trata de la apuesta de la nueva comedia romántica de la temporada, producida por Universal Pictures. Se trata de la historia de dos amigos, dos hombres con vidas frenéticas y problemas para el compromiso, que el giro de la película es que intentan tener una relación entre ellos a ver cómo funciona. Producida nada más y nada menos que por Judd Apatow, el director de películas como Virgen a los 40, Bridesmaids y Trainwreck, presenta esta nueva comedia que ya se encuentra disponible en todos los cines españoles. Y por aquí tenemos algo muy musical. Para cerrar la semana tenemos un evento especial único este sábado, Jorge. El día de mañana se transmite por única vez el streaming en directo de Coldplay Live Broadcast from Buenos Aires. Es un recital musical en el que se transmitirá en vivo el concierto de la banda británica Coldplay en el estadio de River Plate, que tendrá lugar en la madrugada de este viernes, y aquí en España se llegará a los cines a las 4 de la tarde como parte de lo que se podrá ver en la gira de Coldplay Music of the Spheres. Dice que son croquetas como las... Bueno, por ahí pasaron ya los estrenos de la semana. Tenemos para divertirnos un fin de semana que promete muchas emociones, tiene mucha acción. Oye, ojo con el reloj, porque tendremos que cambiar de hora. Sí, retrocederemos una hora el domingo, cuando sean las 3, a las 2. Muy bien. Algunas personas se lo tomarán como que podrán dormir una hora más el domingo. Sí. Y algo más, nos metemos ya en la recta final del mes, ¿eh? Un mes de octubre que ha querido parecerse a septiembre en lo que tiene que ver con temperaturas. Vamos a despedir y recordemos todos que el lunes es el reconocido puente, ya que se celebra Halloween, y al ser el martes aquí festivo hay muchísimas personas que podrán aprovechar para poder tomar un fin de semana largo de descanso. Así se presenta el fin de semana. Y así se lo contamos en el Café Mañanero. Ya está con nosotros Evelyn Lambert, que trae noticias del mundo del espectáculo. Sí, viene contenta, viene con ganas. Quiere dejarle algo al público que se va a disfrutar del fin de semana. Evelyn, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se nota que es viernes? Este es un fin de semana de mucha fiesta. Yo creo que en muchos países ya se está celebrando Halloween. Ya las personas de pronto cambian de sus hogares o la decoración de sus casas a un ambiente más terrorífico. Muy de moda también las películas de terror. Ya la semana pasada hablábamos acerca de la última película de esta saga o franquicia cinematográfica, sí. Halloween. Pero hoy, a ver, voy a iniciar no con una noticia de terror, solo quise dar alusión a Halloween, que está de moda. Esta es una noticia, yo creo, positiva para los cambios que se están viviendo, sobre todo en el mundo de los certámenes de belleza. Miss Universo, el certamen de belleza más importante a nivel internacional, ya tiene nueva dueña. Y me refiero a una multimillonaria de los medios de comunicación de Tailandia, que compró la compañía que dirige el concurso Miss Universo por unos 20 millones de dólares, traducido en euros, 19,9 millones de euros. La nueva propietaria de Miss Universo es Anne Hakapong, una mujer trans y jefa de JKN Global Group, una productora de programas de televisión del país. Bastante curioso, además de ser empresaria, Anne Hakapong ha protagonizado las versiones tailandesas de los populares reality show de su país e internacionales como Project Runway y Shark Tank. Bueno, este gran cambio que está viviendo la organización de Miss Universo viene en un momento, yo creo, sumamente importante en el que se está apostando por la diversidad. Recordemos que este certamen ha venido en los últimos años, aparte de vivir o estar viviendo muchísimos cambios, ha venido envuelto en muchos escándalos. La organización de Miss Universo fue copropiedad de Donald Trump desde los años 1996 a 2015. El expresidente estadounidense, de hecho, vendió la compañía después que dos grandes socios, y me refiero a dos socios mediáticos como la NBC y su homólogo latino Univision, no transmitieran el certamen después de los comentarios que Trump hizo sobre los inmigrantes ilegales durante su campaña presidencial en el año 2016. Y no solo eso, recordemos también los comentarios que hizo la reina de belleza Alicia Machado, quien contó o expresó ante los medios de comunicación internacional que Donald Trump se había referido a ella como Miss Peggy, entre muchos escándalos más, como acusaciones de acoso de parte de Donald Trump a las concursantes o ganadoras de Miss Universo. Así en cualquier que, caso, se respiran los cambios en este certamen. Sí. Vamos a ver si llega el cambio de verdad. A veces el hecho de que llegue una persona nueva no quiere decir que haya cambio o que vaya a levantar este tipo de concursos. Yo pienso que han caído un poco, ¿no? Carlo Angulo, han perdido un poco de fuerza. Miss Universo no es lo que era antes. Y no sé si con esto logre levantarlo, logren rescatarlo. Los certámenes sin duda están en un momento de cambio. Las organizaciones del Miss Universo y la del Miss Mundo están tratando de realzar entre un nuevo origen, ya que me llama mucho la atención lo que Evelyn comenta de que la nueva dueña también provenga de Asia, ya que justamente en Indonesia han surgido nuevos concursos. El Miss Earth o el Miss Grand International son de empresas que han buscado mantener la tradición de los concursos tradicionales y que han ganado muchísimo peso, no solo entre las audiencias, sino lo más importante, entre los patrocinantes, que están buscando mantener, resaltar este tipo de estereotipo de belleza de la mujer de concurso. Y con el Miss Universo no sé si buscarán ir en contra de esta corriente o volver a traer la atención del público hacia esta zona de Occidente. Lo que está ocurriendo con Miss Universo ocurrió también con una gran marca de lencería internacional, Victoria's Secret, que es productora de una de las pasarelas de supermodelos más importantes. Y es precisamente el hecho de que o te abrís a un mundo más inclusivo o simplemente morís. Este certamen se ha llevado a cabo durante 71 años y se transmite en más de 160 países. Y a partir del próximo año los organizadores han dicho, y bueno, esta es una noticia que ya se había dado a conocer, que las mujeres casadas y las madres van a poder competir por el título. Entonces, estos concursos de belleza parece que la fuerza se ha trasladado sobre todo a Asia, ¿no? Sin duda alguna, en este momento son el principal foco de atención, de dinero que mueven, al igual que las audiencias de este año, es lo que se ha visto últimamente, tanto el Miss Mundo como el Miss Universo, tienen que rescatar para volver a ser ese centro de atención que ahorita lo han perdido. Los concursos de belleza hoy aquí en el Café Mañanero, Evelyn Lambert, que va repasando todo. Evelyn. Bueno, también queremos destacar que ya empezaron los actos conmemorativos por los premios Princesa de Asturias. Y bueno, es una intensa agenda real la que se está desarrollando en torno a los premios Princesa de Asturias, cuya ceremonia, bueno, importante destacar, se celebrará el día de hoy, viernes 28 de octubre, en la ciudad de Oviedo, y será presidido estos premios por los reyes y sus hijas. La princesa Leonor y la infanta Sofía estarán presentes. Estos premios ya son tradicionales y iniciaron la noche de ayer jueves con un tradicional concierto en honor a estos premios en el auditorio Palacio de los Congresos Príncipe Felipe de la capital asturiana. Gracias, Evelyn. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Jorge. El Café Mañanero. Actualidad y entretenimiento. Y por aquí está ya Carlos Angulo con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El multimillonario Elon Musk ya es oficialmente el dueño de la red social de Twitter. El director también de Tesla y SpaceX cerró un acuerdo de $44 mil millones para hacerse con la red social del pajarito. Efectivamente, el primer mensaje que publicó el nuevo CEO de Twitter fue: "The bird is freed", el pájaro ha sido liberado. El día de ayer, jueves, el director cerró un acuerdo de 44 mil millones para hacerse con la compañía y publicó las razones que lo llevaron a comprar la red social, al igual que estableció que en sus planes de futuro está que no lo ha hecho por dinero, sino que espera que el futuro de la civilización sea en un espacio libre, amplio de creencias donde puedan ser debatidas de manera sana, y es por ello que ha decidido prescindir de la junta directiva actual, anunciando que realizará cambios durante la próxima semana para la nueva red social del futuro. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y nos vamos ahora al remate de El Café Mañanero. Lo hacemos con Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en El Café Mañanero. Latino Deportes en El Café Mañanero. Empezamos el repaso de la actualidad deportiva con la Liga Española de Fútbol, pero también tenemos lo que ha pasado en la Europa League, Conference League y mucho más. Adolfo Jiménez del Río precisamente nos pone al tanto entonces de la jornada de Europa League. Tremenda jornada vimos anoche en la Europa League. Y es que en la jornada 5 de 6 de la fase de grupos, los equipos lo dieron absolutamente todo. Precisamente porque algunos desean quedar en la primera posición de la tabla de clasificación, otros tienen opciones todavía de pelear algunos puestos clasificatorios y como mínimo estar en la segunda posición. Quizá los equipos españoles, la Real Sociedad y el Betis, lo tuvieron más suave porque tienen asegurada desde la fecha anterior su paso a los octavos de final. El Betis venció al Ludogorets 0-1 con gol de Nabil Fekir en el minuto 56. Fue suficiente para llevarse esta victoria y mantenerse líder en su grupo. La Real Sociedad venció al Omonia 0-2 con goles de Robert Navarro en el 47 y Brais Méndez en el 60. Y también asegura su primera posición en su grupo. Otro partidazo que vimos fue el del Manchester United, que venció al Sheriff 3-0 con goles de Dalot en el 44, de Rashford en el 65 y de Cristiano Ronaldo en el 81. Eso en Europa League. Y pasamos también a la Conference League, donde tenemos al Villarreal. Y en la Conference League podemos decir que el Villarreal ya tenía asegurado su pase antes de jugar el partido de ayer a los octavos de final. Necesitó únicamente un empate para mantenerse como primero de grupo de esta competición. Con goles de Chukwueze en el 57 y Danjuma en el 70, logró ese empate 2-2 ante un Bircheva que logró convertir en el minuto 48 con Hemed y en el 79 con Yeseskel. Un partido interesante de todas maneras para un Villarreal que quiere llegar en buena forma a la Liga Española, que comienza precisamente esta noche. Otro partido interesante fue el del West Ham, un West Ham que demuestra que en la tabla de clasificación ya es líder absoluto con 15 puntos y a la espera del resultado entre el Sigurd y el Anderlecht. Otro equipo que tiene asegurada ya su posición es el AZ en el grupo E, lo mismo que el Hurgarden en el grupo F. Y vamos precisamente con la Liga Española de Fútbol. Atención a la programación. Arranca hoy, como perfectamente lo dijo Adolfo Jiménez del Río, a las 9 de la noche con el compromiso entre el Mallorca y el Español. Continúa este sábado a las 2 de la tarde con el Almería Celta de Vigo. Celta de Vigo, sí, 2 de la tarde. A las 4 y 15, Cádiz Atlético de Madrid. 6 y 30, Sevilla Rayo Vallecano. El equipo del Tigre Falcao está en racha, ¿eh? Y luego viene el partido de la jornada, Valencia-Barcelona en el Estadio Mestalla, 9 de la noche. El domingo arranca la jornada a las 2 de la tarde con el Osasuna Valladolid. Continúa con el Real Madrid Girona. Continúa entonces con el Athletic Villarreal. se cierra con el compromiso entre la Real Sociedad y el Betis. Y el lunes es el remate con el Elche Getafe a las 9 de la noche. Estamos hablando de la jornada número 12 de la Liga Española de Fútbol, que recordemos tiene 38 fechas. Adolfo, presentación de la próxima edición del Tour de Francia. En el día de ayer se hizo la presentación oficial de lo que será el recorrido del Tour de Francia 2023. Y es que está prácticamente renovado y tendrá solo 22 kilómetros de contrarreloj. Una contrarreloj que también tiene un terreno bastante accidentado. Y es que la 110 edición de este Tour apuesta realmente por los grandes escaladores. Un hecho que provoca que el ganador final tenga que ser un gran escalador y algo que puede tirar para atrás a los especialistas de la crono, tipo Evenepoel, que ahora parece que está más cerca del Giro de Italia. Y es que el trazado de 3.404 kilómetros presentado en el día de ayer apuesta claramente por la montaña. Y es que la salida de Euskadi, con sus tres etapas y el paso por las dificultades posibles en el macizo central, el Jura y los Vosgos, parten como grandes protagonistas de una carrera que, como es habitual, terminará en París. Para los escaladores, entonces, en la próxima edición del Tour de Francia, veíamos que el Giro de Italia traía hasta tres cronos. Bueno, allí tienen entonces a mirar al evento más importante del ciclismo internacional, el Tour de Francia. Llegamos a la parte final, Adolfo Jiménez del Río. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Evelyn Lambert, Nicky Cuervo, Maide León y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Y también, como no, el fin de semana. Lo que pasa es que tenemos la costumbre siempre de despedirnos para el día siguiente volver, pero en este caso es ya para el fin de semana. Recuerden, el domingo cambio de hora. Cuando sean las 3 pasaremos a las 2 nuevamente. Son los cambios que se dan. Cambio de estación, ¿no? Cambio de hora. ¡Feliz fin de semana! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera.